Estaba todo muy hermoso, hijo. Estaba todo verdaderamente hermoso. Y me alegro y me gozo tan como usted, como se gozaba también el Señor con todo lo que hemos hecho en este lugar. El Señor se ha gozado, por eso que hemos sentido la presencia de su bendito Espíritu. Porque cuando uno viene aquí, hermano querido, a cantar, no le viene a cantar al pastor ni a la pastora. Venimos a hacerlo por el Señor. Amén, Señor. La gratitud que hay en nuestros corazones de que el Señor, ¿no es cierto?, haya hecho algo en nosotros. ¿Cómo no le vamos a cantar, vamos a participar? Si más encima tenemos un día nacional de los evangélicos en Chile, hermano. ¿Usted piensa que esto se da en otros países? Aquí en Chile nomás, hermano querido. Y en los países también donde están luchando por esto, en los países donde cayó el avivamiento. Pero vemos, por ejemplo, en Gales, en Inglaterra, donde ya el evangelio prácticamente existe fenómeno. Ya no practican el cristianismo como lo hacemos en Chile. Y en otros lugares, Centroamérica, Norteamérica, el evangelio realmente se ha reducido a unos pocos hermanos que practican de verdad el evangelio. Pero Estados Unidos, por ejemplo, se ha convertido en una nación prácticamente apóstata, donde han abandonado el evangelio. Así que agradezco al Señor esta misericordia. Le agradezco a usted también que se haya esforzado por hacerle una gracia al Señor, hermano. Y el Señor aquí, el que está contento, y obviamente que el Señor va a bendecir a su iglesia. Ha sido muy gratificante, hermano, poder participar en este día. La verdad es que tenemos que aprovechar, hermano, mientras haya tiempo. Usted sabe de que a medida de que se acerca la venida del Señor, cada vez más la iglesia va a tener un cerco más estrecho. Porque la iglesia no puede volar, hermano, escuche bien. No puede volar al cielo con Cristo si no se ha consagrado. Entonces, ¿cómo el Señor va a permitir que nos consagremos para poder escuchar la trompeta cuando venga el Señor a buscar a su iglesia? A través de la persecución o a través de la estrechez económica. Uno de los dos factores. Oremos a Dios para que sea la que sea más liviana para la iglesia. Porque si hay persecución, cual más, cual menos, no va a querer oír por su vida, va a arrancar como sea, pero no muchos van a ser capaces de decirle a la pistola, decirle, ¿no es cierto?, a cualquier arma que le pongan en el pecho, soy cristiano y me voy con el Señor. ¿Me entiende? Es difícil estar ahí en los zapatos de esos mártires que dieron sus vidas por Cristo. No es fácil, hermano. Mejor sería que tuviéramos estrechez económica. No sé si me explico. Porque así tenemos la capacidad, por lo menos, de ver que Dios hace misericordia, hace milagros y nos provee. Aunque estemos pasando dificultad, nos acercaríamos igual al Señor. Son dos factores que hay que considerar y hay que orar. Porque le vuelvo a repetir, hijo, a medida que se acerca la venida del Señor, el cerco cada vez más se pone estrecho para la iglesia. Si no se pone estrecho, no nos vamos con el Señor. Que Dios nos ayude. Así que algunos han confundido esto y dicen de que todas las cosas que están pasando en Israel y las guerras que vienen y la tercera guerra mundial y todo es sinónimo de que estamos actualmente en la gran tribulación. No, es un error. No es así, hijo. Todavía no viene el Señor. Estos acontecimientos suceden cuando el Señor se lleva a la iglesia y en el arrebatamiento inmediatamente después. Miren, todos los sucesos de tribulación para el mundo, para la humanidad, porque es un proceso de tribulación para aquel que no ha creído en el Señor. ¿Me entiendes? Es un sinnúmero de pasajes de la Biblia que nos demuestran esto. Pero bien, yo agradezco a Dios esta misericordia de que hoy día estamos celebrando este día, Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Ahí, ¿no es cierto?, en el WhatsApp le mandé una película, pero mi pastor está mandando una película. Sí, porque se trata de Martín Lutero. Es acerca de la reforma protestante del año 1517 que nos leyó nuestra hermana Carla. ¿Me entiende? Una hermosa historia que nos demuestra cómo este hombre valiente, un sacerdote católico que le llegó la luz de Cristo y se dio cuenta de que todo lo que hacía, la indulgencia, la venta de estas cosas, y también juntar dinero a través de las reliquias, a través de los tremendos tours que se paseaban ahí por los lugares santos de Israel, todo eso iba para los fondos y arcas fiscales. ¿Adivinen de quién, hermano? Del papado, el Vaticano. Usted sabe que la pequeña ciudad del Vaticano hoy día es una nación, es un país independiente, una pequeña ciudad, dada la riqueza que tienen, pues. Entonces, esa riqueza que se consiguieron, ¿me entiende?, a través de estas cosas que acabamos de mencionar. Y Martín Lutero rechazó eso y dijo: no puede ser hecho. Nosotros somos salvos por Cristo y por gracia, y no por andar de rodillas, y no por ir a pagar, ¿no es cierto?, nuestro perdón. No es por eso. Es porque Cristo nos perdonó por gracia, por amor, por misericordia. Oiga, que van a embarrar, ¿para qué lo voy a decir? Que van a embarrar con Martín Lutero. Lo persiguieron a muerte. Hasta que un día, estoy hablando del año 1517, 3 años después, escuche bien lo que pasó. En 1521, el recién ascendido emperador de Alemania, Carlos V, invita a Martín Lutero en forma amistosa para que le cuente toda su doctrina y toda su posición doctrinal de acuerdo a la Biblia. No, le dijeron: ten cuidado, que eso es una trampa. Y él dijo: no voy a ir igual, porque es necesario que sepa mi postura y por qué yo estoy en contra de lo que enseña la Iglesia Católica, que era la Iglesia Madre de él. Y fue, ¿no es cierto?, delante del rey Carlos V. Carlos V no quedó nada de convencido, porque no entendió prácticamente nada de lo que Martín Lutero le decía, porque una doctrina nueva, por hermano, que la Iglesia Católica no entendía. Para ellos, ¿no es cierto?, la salvación por obra es algo primordial, y para nosotros los cristianos la salvación por gracia, por amor, por misericordia de Dios, es lo que nosotros creemos. Al final hicieron desistir a Lutero de su doctrina. ¿Y sabe lo que dijo este hombre? No quiero arrepentirme de mi postura. No lo voy a hacer. No quiero ni puedo hacerlo. Sería como traicionar a mi bendito Cristo. Y no lo hizo nomás. Así que prácticamente en eso le esperaba la muerte a Martín Lutero. ¿Y saben lo que sucedió? El hombre que le pagó su estudio, Federico III de Sajonia. Sajonia es un lugar, no es un restaurante que está allá. Es un lugar de Alemania, hermano. Es un lugar, un estado de Alemania. Federico III de Sajonia, él, ¿no es cierto?, lo mandó a buscar, lo secuestró y lo escondió. Y producto de esconder a Martín Lutero, ¿sabe lo que, en qué reventó todo esto? En que Martín Lutero estuvo escondido y tuvo libertad de traducir por primera vez la Biblia en latín al alemán común y corriente de todo el pueblo. Gloria a Dios, Padre. Fue algo tan extraordinario que todos tuvieron la facilidad y el alcance de leer la Biblia por primera vez, hermano. Y después del año 1521, imagínense, estaba prohibido para las personas comunes como nosotros leer la Biblia. Y hoy día, mire, usted tiene ahí en su mano una Biblia. Amén. Mire qué bendición. Así que en esto reventó lo que reclamó Martín Lutero, en que hoy día tenemos una Biblia en nuestras manos. Se opuso a todo esto, ¿no es cierto?, que esta Iglesia Madre, ¿no es cierto?, que hoy día está muy por el suelo, hoy día está muy criticada por todos los acontecimientos que han ocurrido, ¿no es cierto? Bueno, me alegro. Ese es un breve preámbulo y paréntesis, ¿no es cierto?, acerca de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Y con eso, ¿no es cierto?, dejamos fuera la creencia antigua de que no hay que participar, ¿no es cierto?, de el 31 de octubre, Halloween. Aunque a algunos hermanos les faltan los puros elásticos nomás, pero... No todos, algunos. Ya están participando hace tiempo, pero... Me incluyo, porque también tengo que incluirme, ¿eh? Pero nosotros no vamos a celebrar Halloween. Ya la eché a perder, hermano. No vamos a celebrar Halloween porque no corresponde, porque es una celebración a los demonios, a Satanás y al diablo. Y tal como dice otra hermana Carla, oye, ¿cuántos niños aún en tal día de hoy no se pierden por esta celebración? Niños que son prácticamente sacrificios para el maligno en estos días. Así que el Señor guarda a nuestros niños, hijo. Los que más pasan susto son los gente del comercio, porque veían los huevazos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el dicho que dicen cuando nos cae dulce? No sé cómo. Sí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Mejor compramos dulce y se los regalamos a los niños, los apretados. Compras una bolsa de dulce para los chiquillos, pues. No es que andan desesperados buscando dulce, no, usted mismo compre los dulces ahí. Y se lo esconde en la casa, pero lo bueno es que enseñar a los niños de que esto no es algo que debemos de hacer los cristianos. Si no, estaríamos de acuerdo con lo que hace, ¿no es cierto?, la celebración acerca de las brujas, ¿no es cierto?, que dicen que mataron y que eran cristianas, pero eran brujas. Es mentira, hermano. Imagínense que todo esto sale de una nación que se, por muchos años, Estados Unidos, por muchos años, se proclamó como una nación cristiana, que buscaba a Dios de verdad y de corazón, pero han dejado de lado la fe verdadera, hijo. Que Dios tenga misericordia, hijo. Vamos a la palabra, hermano. Usted me ayuda a clamar. No sé de qué ha dormido, hermano. Ayúdeme a clamar al Señor. Ay, Señor, danos gracias. Para que la palabra sea suave, Señor. Que Dios nos dé su gracia. El puro título aquí ya me pone nervioso. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¡Ay, Jesús! ¿Cuál es lo terrenal? Y aquí explica el apóstol Pablo todo lo que es pasiones. Fornicación, adulterio, pasión desordenada. El apóstol Pablo dice, bueno, en estas cosas ustedes vivían antes. Se supone que el cristiano que hoy día ha recibido a Cristo y tiene a Cristo en su vida, ya no anda en pasiones desordenadas, en fornicaciones, en adulterio, haciendo cosas que no corresponden. ¿Se acuerda usted el cantito antes que había en la radio? Y hasta los cristianos andaban cantando. No, si el hombre casado sabe mucho mejor. Y la cantaban para allá y la cantaban para acá. No, eso no se puede. Mire cómo va a salir la hermana ahí. ¿Se acuerda de la canción? No, eso no se puede, pues. ¿No es que eso se llama adulterio? Entonces no se puede, ¿no es cierto? No tenemos nada que ver nosotros con el adulterio, la fornicación. Todas esas cosas no. Entonces el apóstol Pablo dice, antes nosotros vivíamos eso, pero como ya Dios nos sanó de eso, ¿saben lo que ahora tenemos que preocuparnos? De las otras cosas. Pero ahora dice, verso 8, dejad también todas estas otras cosas: la ira, el enojo, la malicia, palabras deshonestas de nuestras bocas. ¿Qué le parece? Quiero decirle de que la palabra de Dios hoy día nos va a enfrentar a una posición que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta. Hay un nivel espiritual dentro de cada uno de nosotros. Voy a volver a repetir, hay un nivel espiritual dentro de cada uno de nosotros. Este nivel espiritual se eleva cuando usted tiene oración en su vida. Si usted tiene oración, el espíritu empieza a elevarse y sabe lo que pasa con la carne. Empieza a bajarse. Así que cuando usted está en oración, la paz, el amor, la bondad empiezan a crecer, y la ira, el enojo, las mañas, las peleas, las disensiones empiezan a bajar. En serio, mi pastor, pero claro, si en nuestro cuerpo, usted en su carne, sabe lo que tiene la ley del pecado y de la muerte, le gustan las cosas de la carne a esta carne. Y lo único que nos ayuda a poder estar tranquilos, pasivos, y no darle lugar a las cosas de la carne, ¿saben lo que es? El Señor Jesucristo, mediante su Espíritu Santo. Amén, y a través de la oración. Amén. Si usted mantiene la carne a raya mediante la oración, todas esas cosas empiezan a bajar. Pero cuando el hermano me empieza a decir, pero mi pastor, y empieza a desobedecerme, o empieza a pelear con su hermano, o anda más enojado que enojado, y empieza, ¿no es cierto?, con disensiones, y no quiere obedecer. Señal clara de que el hermano está falto de oración. ¿Me va entendiendo? Entonces ahí es cuando dice, hermano, momentito, le falta oración. Tiene que ir a orar porque está muy cruda la carne, está muy, tiene mucha efervescencia la carne, está con puras ganas de discutir, con ganas de, no sé, el confrontar. Porque aquí nos dice ira, enojos, ¿ah? Como dice, ¿no es cierto?, la cancioncita, te enojáis por todo. ¿Ah? Te enojáis por todo. Y no puede ser. ¿Cómo estamos en la casa? Nos enojamos por todo. Ay, a algunos les llega. Nos enojamos por todo. ¿Ah? Viejo, ¿qué pasó? Ay, viene enojado el viejo. Le pasó algo, ¿no es cierto?, en el trabajo, alguna cosa. Pero la hermana y los niños en la casa no tienen la culpa, viejo. ¿O tienen la culpa? No, ¿no es cierto? ¿Y por qué a veces reaccionamos? ¿Y por qué a veces contestamos? ¿Y por qué a veces queremos hacer prevalecer nuestra forma de pensar, nuestra molestia, nuestra irritación? ¿Por qué queremos hacerla prevalecer? Porque la carne está suelta. Le falta oración. Le falta algo que la someta al Espíritu de Dios. ¿Me va entendiendo? ¿Está claro, no? Ahí tiene un ejemplo usted y el Señor nos enseña. Que es necesario que busquemos a Dios en oración. No puede ser, hijo querido. No puede ser que las cosas de este mundo nos absorban. Hemos caído en la trampa si nos pasa eso. Si el mundo nos absorbe, el trabajo, los quehaceres, y ya no tenemos tiempo para orar, y se nos revela la carne con sus deseos, con sus pasiones, hemos caído en la trampa de Satanás y el diablo. El cristiano tiene que aprender a poder administrar su tiempo. No puede no tener tiempo para Dios. Porque si usted, ¿no es cierto?, le da 40 minutos, una hora, a comerse un rico churrasco, ¿no es cierto? No, un bife chorizo, por ejemplo, ya. 300 gramos de carne. Uy, asadito por los dos lados. Con puré, ¿no es cierto?, jugoso ahí. Uy, ya, hasta sentí el olor. Con tomatito ahí, con... Sí. Le dio hambre el niño. Le dio hambre. Entonces, si usted tiene tiempo para... ¿Cómo le digo? Para comerse ese tremendo plato. ¿Sabe por qué lo hace usted y por qué lo hago yo? Porque amamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita alimento. Y nos damos el tiempo de alimentarlo lo mejor que podemos. ¿Pero ama usted su cuerpo espiritual? ¿Se ha dado cuenta que usted tiene un cuerpo espiritual que tiene que enfrentar las cosas de la vida? Y que hay que alimentarlo también. La oración es alimento del espíritu. La lectura de la palabra. La práctica cristiana es el alimento de nuestra vida. Entonces, cuando el Juan, ¿no es cierto?, con ceño fruncido, quiere salir para afuera y decir, no, porque yo, es que yo soy, no, porque tienen que hacerme caso. Porque me falta oración. No, pero mi pastor, es que hay que imponerse. Sí, pero con amor. No podemos sacar, ¿no es cierto?, el antiguo Juan, por ejemplo. El antiguo Juan, ¿no es cierto?, no lo podemos sacar porque ya está muerto ya. El Señor ya lo venció. Y si se asoma mi pastor, es que está falta de oración. No podemos estar aquí con los hermanos, ¿no es cierto?, porque me desobedeció, lo agarró el cogote. Ya, pues hermano, ¿hasta cuándo me va a decir? Pero mi pastor, ¿pero hasta cuándo? Y yo lo ahorco y le saco el aire ahí. No, no se puede, hijo. No se puede. Entonces, es un desahogo del pastor, podríamos decir, ¿no? Un desahogo del pastor. Un desahogo de la pastora. Que a veces el hermano está tan falto de oración que tenemos que aguantarle sus rabietas, tenemos que aguantarle sus taimaduras, sus enojos, tenemos que aguantarle su carácter fuerte, porque entendemos que está falta oración. Pero no toda la vida va a ser igual, pues. Tenga compasión de los pastores, que prácticamente parecemos psicólogos, que tenemos que entender todos los caracteres y trabajar con todos los caracteres de cada uno de los hermanos de la iglesia. Distinto sería Si el hermano estuviera buscando a Dios, uy, que sería lindo el hermano, linda la hermana, llena de amor y de paciencia. Distinto, ¿eh? ¿Por qué? Porque está orando, porque está cuidando su vida espiritual, porque está acercándose a Dios, porque se está consagrando. Entonces está lleno de amor, desborda alegría. Hay paz en su corazón y hasta en la cara se le nota. Amén. Que hay paz en su corazón. Está tranquilo, equilibrado. Está en paz con Dios y con todo el mundo. Que Dios nos ayude. Amén. Distinto es ver. Pero cuando vemos, ¿no es cierto?, que me viene el hermano con un problema y me viene lleno de mucha tiniebla, es porque le está faltando mucha oración al hermano. Así que hoy día el Señor nos enseña, por esta palabra, lo importante que es, hijo querido, buscar a Dios y no descuidarse. ¿Me entiende? Buscar a Dios significa cultivar su vida espiritual. A veces sí nos descuidamos y le agregamos demasiada televisión, le agregamos demasiado, no sé, póngale usted, demasiado actividad física, demasiada actividad deportiva, cosas que a lo mejor podríamos hacer si tenemos tiempo, pero descuidamos la otra parte, que es mucho más importante. Por algo el apóstol Pablo, un hombre sabio y entendido, y que estuvo en los mismos Juegos, ¿no es cierto?, olímpicos, ahí viendo todo el desempeño. Por algo dijo una frase que a nosotros nos marca, nos llega, que el ejercicio físico para nada aprovecha. Vaya a decirle esto, eso usted a un físico culturista. Todo ejercicio no aprovecha para nada, si para ellos es una ciencia. Pero ¿cómo lo entendemos? De que hay cosas más importantes que nuestra propia carne, que las cosas que estamos viendo y palpando. Cultivar el espíritu es mucho mejor, porque nos prepara para entrar al reino de los cielos, hijo. ¿Me entiendes? Nos prepara para eso. Qué lindo sería que el hermano, que la hermana estuviera lleno de la gracia de Dios, entendiendo los tiempos, sabiendo en qué nos estamos enfrentando y sabiendo las cosas que vienen también. Porque pronto vienen cosas, como decía, donde el cerco se empieza a apretar, porque está cerquita la venida del Señor, hijo. Está cerquita. Y los que estén preparados van a escuchar la trompeta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Nosotros no somos de las tinieblas para que aquellos días, bueno, ahí está hablando acerca del día del Señor, nos pide de sorpresa. Pero nosotros los cristianos tampoco estamos en tinieblas para que la venida del Señor nos espere con sorpresa. Somos de la luz, por tanto tenemos que estar atentos, que en cualquier momento vamos a escuchar esa trompeta. Pero mi pastor, es que esto lo vengo escuchando hace 50 años. Sí, pero las señales ya no se pueden esconder más, hijo. Las señales están ahí, cada vez más. Imagínense, no sé cómo le puedo explicar esto. Pero ya, como le decía tiempo atrás, están implementando este asunto del chip, que incluso ya está a las puertas de llegar a Chile, el asunto del chip. Un video que veía de un hombre, una mujer, creo que era, no me acuerdo, que se sorprendió tanto porque ya le habían implantado el chip, y cuando fue, ¿no es cierto?, a pagar, puso la mano ahí, el brazo ahí, y le sonó y pagó. Una novedad. Extraordinario, porque así nos evitamos de papeleo, andar con tarjeta, ponemos la mano, pip, otro después se lo van a poner en la frente, pip, claro, van a decir la marca de la bestia, no, ni siquiera la marca de la bestia, todavía no. Pero eso que usted le van a poner ahí, tiene todo, ¿no es cierto?, lo necesario para que usted sea víctima de un control total. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora bien, lo bueno es que la iglesia de Cristo se va antes que aparezca el anticristo, por supuesto que sí. Pero todo esto que usted ya está viendo y que seguramente nos van a obligar a implementarlo, porque va a empezar a desaparecer el dinero físico y nos van a obligar a hacerlo, todo esto es señal de que ya está muy cerca la venida del Señor. Esto lo hablábamos hace 10, 15, 20 años atrás, hijo. Yo siendo un muchacho lo conversaba hace 40 años atrás, 30 y tantos años atrás, lo conversaba y hablábamos del chip, las cosas económicas, y quería pensar que ahora año 2023 ya estamos viendo que está a las puertas de implementarse aquí en Sudamérica, pero en otros países ya está listo. Está listo. O sea, quiere decir que se ha acelerado tanto el tiempo que en cualquier momento va a sonar esta trompeta. Y Dios nos ayude. Amén. Así que, hermano querido, vale la pena buscar al Señor. Afírmate, hijo querido. No vienen días buenos. No vienen días mejores. Obviamente que los hijos del Señor clamamos y Dios se mueve y responde. Pero ya no va a ser tan fácil como antes o como estamos viviendo ahora. ¿Me entiendes? Sea como sea, conversamos estos días en el estudio bíblico, fue, ¿no es cierto?, en Villapel, donde hice una pregunta, claro que no le voy a mentir, la pregunta que yo hice ya la entendía desde hace tiempo ya, pero lo hice porque entendía de que había muchos pastores que no entienden estas cosas. Y la pregunta mía era acerca de cómo se iba a implementar o qué faltaba para implementarse aquí en Chile, ¿me entiende?, todo lo que viene con los tratados internacionales en la Agenda 2030, que obviamente la implementa, ¿no es cierto?, la Organización de Naciones Unidas, la ONU. ¿Ah? Ellos quieren implementar su agenda en todos los países del mundo porque les conviene, porque así, ¿no es cierto?, el anterito empieza a establecer todo lo necesario para tomar el control. Así es, sí. Entonces, los tratados internacionales hoy día tienen que mandar en todos los países y ahí está la lucha. Nosotros no queremos los cristianos que pase eso. Y los pastores, ¿no es cierto?, uno de los pastores, yo hice la pregunta, entonces, ¿qué quiere decir mi pastor? ¿Qué va a suceder igual en Chile? Hasta que al final lo dijo de frentón. Sea como sea, dijo, en Chile tiene que establecerse las pautas de la ONU y vamos a caer en eso, sea como sea. Porque así va a ser. Así es. Así va a ser, hijo querido. Todo el mundo va a caer bajo el mandato del anticristo, todo el mundo. Pero la iglesia será guardada porque volará antes que este mandado aparezca. Por eso que hay que mantenerse fieles, hijo querido. Pero no quiero que se descuide. No quiero que se descuide. No le dé lugar a la carne, a sus pasiones, a sus enojos, ira, no. Tiene que estar buscando a Dios. Sí, Señor, amén. Porque Satanás, el diablo, es muy hábil. Y empieza, ¿no es cierto?, a embolinar el aperdiz, ¿no es cierto?, para que no se dé cuenta el cristiano con tantos que hacer en el día, con tantas cosas que hacer, no se da cuenta que tiene que buscar a Dios. Y es necesario buscarlo. Es necesario buscarlo hoy día más que nunca. Así que, hijo querido, que esta palabra nos pueda hacer despertar hoy día. Amén. En usted mismo, si usted no se ha dado cuenta, empieza a examinarse. En usted mismo está la rebelión, ¿no es cierto?, en su sangre. Traemos desde Adán esa pecaminosidad, esa naturaleza pecaminosa que se nos transmitió por la sangre. Y la carne busca todo lo prohibido. Así es. Todas las cosas que no son de Dios las empieza a buscar. Le gustan, ¿no es cierto?, las tomateras, le gustan, ¿no es cierto?, las celebraciones, le gustan, ¿no es cierto?, las jugadas a la pelota, pero que termine, ¿no es cierto?, con tragos. Le gustan todas esas cosas. Todas esas cosas. Y yo también fui joven, pues, hijo. También andábamos moviendo los pies por aquí y por allá. Pero al final, después, cuando me invitaron a la cenita, ¿no es cierto?, y al cigarrito, muchas gracias, yo soy evangélico. Así que se veía el hermano. ¿Qué le parece? Ah, usted no me llevó el cielo, yo voy a estar. No. Yo no caí del cielo, pues. También anduve jugando a la pelota por aquí y por allá. ¿Ah? Que Dios nos bendiga. Y... Amén, amén, amén. Así que sé dónde terminan las buenas intenciones. Terminan en las dobles intenciones. Que Dios nos ayude, hijo. Amén. Bueno, no se sienta triste por la palabra. Cuando Dios nos habla cosas como esta, que nos toca la fibra íntima, que nos descubren, es porque el Señor nos ama y querido. Porque el Señor desea que seamos mejores cristianos, que seamos más fervorosos, más entregados, más consagrados. Y Dios nos ayude. Sí, Señor. Y a usted, pastor, le pasa, a mí también me pasa que me descuido la oración y ando todo caminando. Si el problema, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el problema? Que si nuestra carnalidad se pasa para el otro lado y ofende al hermano, ya estamos en un problema. De repente igual ando todo enojado, pues. También ando todo, y gracias al Señor por la esposa que tengo, que me trata con cariño, y ya me sabe, ¿no es cierto?, en volver a la perdida, me habla por aquí, me habla por allá, y ya se me pasa. Gloria al Señor por mi esposa, por mi hermano. Y sabe, ¿no es cierto?, domar al león ahí. ¿Ah? Mire cómo hacer el hermano. Sin león, hermano. Bueno, cachorrito, pero algo es. Al menos tengo cola y oreja. No, mi bote de nuevo. Bendito el Señor. Así es la cosa, pues, hijo, ¿ves? Nos pasa, todo nos pasa que andamos, ¿no es cierto?, con la leche muy arriba de repente. Pero debemos de buscar al Señor. Amén. Termino con esto. Yo se lo he contado otras veces, pero se lo voy a contar de nuevo porque me gusta este testimonio. Porque este hermano que yo le pasó esto era un hermano muy consagrado, hermano. Era tan consagrado este hermano que cuando los hermanos llegaban a la casa a buscarlo, él les abría la puerta antes que tocaran la puerta. Porque él veía a través de las murallas a las personas. Cuando venía el hermano, miraba así y a través de la casa veía a los hermanos que iban caminando a la puerta y le abría la puerta. Eso, consagrado, consagrado. Veía a los demonios, hermano, los agarraba y los echaba lejos en el nombre de Jesús, porque los veía. Dios le había dado vista espiritual. Y este hombre consagrado, un día llegó a la catedral y estábamos un grupo de muchachos ahí, cuatro por allá, cuatro por acá, tomando la asistencia de los hermanos profesores del cuerpo directivo. Y llega este hermano y pesca el carnet enojado porque le había pasado algo afuera, ¿me entiende? Y se enojó tanto que llegó a la casa del Señor enojado y oró todo enojado y se paró y pescó el carnet y se le tiró encima al hermano y dijo, ahí está el carnet, le dijo, para que pase la asistencia. Y el hermano tomó el carnet y dijo, yo estaba al lado de él, pues sí, estábamos juntos. Y el hermano tomó el carnet, ¿me entiende? No molesto, pero con mucho temor porque estaba enojado, muy enojado el hermano, que llegó, que no me acuerdo nunca el apellido del hermano, no me acuerdo nunca el nombre. Y le pasó la asistencia y le devolvió el carnet con toda la alegría y el gozo que tenía el muchacho. Y él, cuando recibió el carnet, se sintió tan reprendido por la forma en que el muchacho le devolvió el carnet, que fue a orar y a pedir perdón por su carnalidad. Porque llegó tan enojado que le tiró encima el carnet y después que se paró, le pidió perdón al hermano. Amén. Estaba ahí mismo. Le pidió perdón por haber dado lugar a esa tiniebla. Amén. Y le dijo, perdóneme, hermano, esta tiniebla me agarró y no pude soportar y llegué todo enojado. Porque el diablo me encontró justo en el camino y dijo, y no fui capaz de decirle no a esta carne mala con su deseo. Esa era su debilidad, hermano. El enojo, ¿me entiendes? Que pasa a veces para ira. Así que a todos nos pasa, sea consagrado o no, a todos nos pasa, hijo. Por eso hay que estar clamando al Señor. No hagamos sufrir a los hermanos. No lo hagamos sufrir. Como este hermano que le hizo sufrir al jovencito. Y yo vi jóvenes ahí llorar muchas veces por la forma en que los hermanos profesores, todos altivos y soberbios de ser nombrados profesores en la catedral, llegaban ahí, ¿no es cierto?, a tirar el carnet o hacer cosas que no correspondían y hacían llorar a los muchachos. Qué terrible, hermano. Porque mientras más honra Dios nos da, más humilde debiéramos de ser. ¿No es cierto? Mientras más arriba espiritualmente, más humilde. No, pero esta tontera de que de repente se cree, ¿no es cierto?, como, uy, como elevado, como iluminado. No puede ser, hijo. Que Dios nos ayude para que nunca nos comportemos de esa manera y nos vayamos a creer patrones de fondo si Dios nos honra en algún cargo. No, con toda humildad, hijo. Con todo amor, tratando bien a los hermanos. Porque hay que ver que cuando uno, ¿no es cierto?, le hace daño a un hermano, cuesta un mundo después de buscarlo. Claro, el que le hace daño no lo va a buscar. El pastor, la pastora tienen que partir para allá a buscarlo. Cuidado, hijo, tratémonos bien. No es que el Señor se molesta mucho cuando le hacemos daño a un hermano. Por eso dice, ay de aquel que hace caer a uno de mis pequeñitos, le dice. Así es. Y de ahí le da la media sentencia, que Dios nos ayude, hijo. Así que de partida entre nosotros, tratémonos bien, hijo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Padre, el Señor, honra y gloria para siempre. Bien, vamos a orar. ¿Quién va a continuar? ¿Está el hermano? Vamos a orar. Y darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial. damos gracias, Padre amado, por tu misericordia tan grande. Debe estar aquí en tu casa, Dios mío, en esta tarde, aprendiendo de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y corazón para ponerla por obra, para